Esta noche que hay baile en el rancho en la Cambicha, un bonito cuartetazo, todo el mundo bailará. Un bonito cuartetazo arrastrando bien los pies, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás del acordeón a bailar este cuartetazo, toteando despacito y bien que me luciré. Esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho en la Cambicha cuartetazo bailaré. Hacerla suspirar. Estará linda la chanza. Y hablaré lindo a la guaina para hacerla suspirar. Luciré camisa percha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza, todo el mundo aplaudirá. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargata llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a las guainas, un paquete de pastillas que a todas convidaré. Esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho en la Cambicha cuartetazo bailaré. Estará linda la chanza. Le hablaré lindo a la guaina para hacerla suspirar. Estará linda la chanza. Hacerla suspirar. En el rancho de la Cambicha cuartetazo bailaré. En el rancho de la Cambicha arrastrando bien los pies. Para hacerla suspirar. Hacerla suspirar. En el rancho de la Cambicha cuartetazo bailaré. En el rancho de la Cambicha.